Muy pero muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Pum para Arriba, programa número 53, día viernes 30 de octubre del 2020. ¿Cómo estamos por ahí? ¿Cómo andan? Hola Milton, hola, hola. ¿Cómo estás? Andrea por acá en casita, cuidándonos. Oh. Hola André, ¿cómo andás? ¿Quién más hola. Está por ahí? Hola queridos oyentes, ¿cómo están? Bien, Julieta no. Lippi, Gastón Bafoni, vamos. Uy, Amaga justo estaba también ahí. Y la Amaga viene, está como... Hola, hola, sí. Acá estoy. Como el internet. ¿Cómo anda Magula? ¿Todo bien? Buenas tardes a todos. Muy bien. Bueno, qué bueno, me alegro que estén todos bien. Y vamos a dar comienzo a un nuevo programa. Y ¿qué edición es? ¿Cómo? La 53. Ah, bien. Número 53. No sé qué será en la quiniela, no tenemos el pelado. No, te lo... Pero lo busco rápido, lo busco rápido. Mientras tanto, si quieren, ¿qué será el 53? ¿Qué será el 53? Ay, cuánta intriga. Cristo. ¡No! ¡No! ¿En serio? Me parece que... ¡Cuida! ¡Cuida! No. No, pará, 53, el barco, perdón, 53, el barco. La yeta. Acá dice la yeta. No, ¿cómo? Uy, pero tenés una... 53, ¿cómo puede ser la yeta? Bueno, no sé, yo encontré eso. ¿El 13 no es la yeta? Bueno, después le vamos a preguntar al pelado ahora en el tiempo, en las pausas, le pedimos que nos diga qué es la fuente de información de la timba, él. Así claro. Que, mientras tanto, si quieren, podemos pasar al noticiero y con nuestra primer parte, como siempre, el estado del tiempo. Si Juli lo tiene por ahí a mano, vamos a ver qué nos espera para el fin de semana. Sí, sí, acá tengo el tiempo, así que, bueno, preparen la malla, saquen el poncho, guárdenlo, que tenemos un viernes hoy de 26 grados máxima a las 5 de la tarde, entre las 3 y las 5 de la tarde. Sábado y domingo... pisa los 29, 30 grados, también a la siesta, que es durante la máxima. Va a haber viento, pero no van a haber ráfagas fuertes ni nada, así que va a ser un lindo fin de semana. Van a haber ráfagas de viento de 27 kilómetros por hora como máximo, y va a haber un viento constante de 20 kilómetros por hora, y eso es bueno, porque casi ni se siente. Así que creo que está sábado y domingo es para broncearse, es como si estuviéramos en verano. Qué bueno, Juli, vení siempre vos a dar el parte de tiempo, porque siempre que venís vos hay buenas nuevas. Sí, sí, pero es increíble el calor que hace, que va a ser, estamos en verano, no, esta primavera es muy rara. Después, bueno, tengo acá el parte de prensa de toda la semana, del, ¿cómo es? De, ay, sí, del sí. Tiempo de toda la semana, y va a estar también toda la semana, 33, yo ayer tapé todo, no sé si pasó algo, le hice caso al pelado porque hacía... Y no sé, no estuvo tan frío, pero tampoco era que así una noche calurosa, pero no le vino mal, tampoco calculo yo, Juli, que le haya tapado las plantas, ¿qué? ¿O no? No, habíamos llegado a que la vieja se le quemaban las plantas, ¿eh? No había forma de taparlas, según él. Bueno. Bueno, así estamos con el tiempo, caluroso, gente. Perfecto, me encantó. Sacar la reposera, broncearse en el patio. Sí, esa es la que va este fin de... Vamos, siempre con protector, ¿eh? Que no estemos expuestos a los rayos UV mucho tiempo. Y el barbijo, porque si no... También. Yo me compré el barbijo que viene con para... como unas aeroventilas de acostado para que pueda respirar. No sé... ¿Qué, una branquia de pescado? No, son unos agujeros un que pescado, de plástico, ¿verdad? Que en el medio lleva un filtro. Ah, no, a ver, después mandó una foto, a ver cómo... No la puedo figurar en mi mente. Un barbijo con dos agujeros al costado, pero que no están tapados, sino que tiene como algunas ranuras donde puede entrar aire. Igual te vas a quemar con la marca del barbijo, si no te lo sacás. No, sí, obvio. Igual yo mucho sol, no soy muy solero. No, porque yo tengo el problema de que me pongo rojo. Bueno, tipo camarón. No, viste que hay algunos que se broncean, toman color, yo no, yo me pongo rojo. y después blanco de nuevo. Uy, ya está. Desastre. Claro, claro. La del palito de la selva, ¿sabes, Gastón? Tal cual, sí. Bueno, buenísimo. Gracias por el parte del tiempo, Juli. Y ahora vamos a pasar al parte de prensa de Gobierno del Río Negro sobre el COVID-19. En el día de ayer se registraron 390 pacientes confirmados, 30 de Fisque, 14 de Allen, 4 de Cervantes, 7 de Ingeniero Huergo, 1 de Godoy, General Godoy, 11 de Villa Regina, 2 de Chichinales, 67 de Cipolletti, 2 de Fernández Oro, 9 de Cinco Salto, 5 de Campo Grande, 10 de Catriel, 15 de Chuelechuel, 8 de Chimpay, 1 de Coronel Belisle, 1 de Darwin, 13 de Beltrán, 4 de La Marque, 3 de Río Colorado, 48 de nuestra ciudad Viedma, 7 de San Antonio Oeste, 2 de La Grutas, 1 de Sierra Grande, 105 de Bariloche, 5 de Inahuapi, 3 del Bolsón, 3 de Jacobasi, 8 de Maquinchao y 1 de Los Menucos. Los Menucos creo que no sé si lo habíamos tenido alguna vez. Sumando un total de 5.056 activos, 606 entre ellos de Viedma, 17.715 curados, 830 de ellos de Viedma y 616 fallecidos, 31 de ellos de nuestra ciudad de Viedma. Lamentablemente subió considerablemente la cifra de fallecidos acá en nuestra ciudad. Creo que hace 2 semanas teníamos 23, ahora tenemos 31. Así que bueno, las pérdidas de nuestros vecinos y vecinas. Después, hablando de vecinos y vecinas, tenemos también el parte de la Secretaría de Salud de Patagones, que informó que en la comunidad en las últimas horas se registraron 9 casos positivos de COVID y 10 estudios dieron negativo. En total, en todo el distrito se registraron hasta el momento 850 negativos, 15 positivos fallecidos y hay 142 positivos activos. En las últimas 22 horas, 22 pacientes recibieron el alta y son 396 los recuperados. Y bueno, seguimos recomendando a la población que no nos relajemos con los cuidados, por más que empiece el calor, no amontonarnos ni en lugares cerrados, ni, bueno, en lugares abiertos tampoco, pero bueno, seguir con todos los cuidados. ¿Alguien tiene alguna opinión respecto a esto? Sí, atentos el fin de semana que va a haber mucho, mucho control en la costanera y en las calles. Controles que tienen que ver con el distanciamiento, que las personas respeten el distanciamiento, que usen barbijo y después mucho control también con lo vehicular. Así que si vas a andar el fin de semana por ahí, chequea todos los papeles porque vas a encontrar controles distribuidos en distintos puntos de la ciudad. Ya lo anunciaron hoy, me parece, que el fin de semana van, bueno, en parte como para desalentar la salida, van a estar controlando más que de costumbre. Exacto. Además, tengamos en cuenta que Pesati ayer estuvo reunido con Infantería, así que lamentablemente también van a salir a la calle a controlar. Sí. Tranca, palanca. Hablando de los controles, viste que todavía, por lo menos yo no pude renovar todavía mi carnet. Se me venció ahora este mes, ¿no? Pero es una locura con el tema de los turnos y eso. No sé, nos toman el pelo. Pero no está prorrogado. Creo que quedan en impas, Maga. Tendrías que acercarte. Hoy justamente no pasa nada. La municipalidad y había poca gente. Está prorrogado, exacto. Claro. O sea que eso no entraría dentro de los controles. Sí, te lo van a pedir. Si lo tenés vencido hace poco, bueno, calculo que no te dirán nada. Claro. O a lo sumo quedarás sentado en algún lado. Bien. Y lo que tiene que ver con los infantes de Marina que decía André, son 8 y 2 vehículos. Van a estar hasta el domingo 8 de noviembre para asistir a la municipalidad con el tema de la asistencia a los aislados por COVID. De esta manera, la Fuerza Nacional se añade a la Fuerza Federal y a Prefectura, que también van a estar por la noche patrullando. Control para... seguridad, exacto, sí. En las calles. Bien. Exactamente. Va a ser entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana. Otro dato, que el puente viejo va a abrir 6:30, no a las 7, como se había anunciado en un primer momento. Esto porque la gente entra a trabajar a las 7 de la mañana. Claro. ¿Y alguna información respecto a las playas? ¿Los controles, algo de, sobre nuestras playas cercanas para el finde? No, de las playas. No, habían dicho de que iban a cerrar los accesos a la playa para que no bajen vehículos y demás. Claro, la bajada del faro. La cierran. Ah, bien. No, hay que tenerlo en cuenta esto porque mañana todo el mundo va a querer salir a algún lado a tomar fresquito, digamos, ¿no? Porque y con la si noticia va a ser tanto calor mañana y pasado. Claro, la gente va a salir, se va a acercar a la costanera, va a andar. Bueno, tendrá que ser en los horarios permitidos, tendrá que ser con el cuidado de distanciamiento y precaución con el otro, siempre pensando que el otro está contagiado, entonces debemos protegernos nosotros. Por eso es el uso del barbijo. Me protejo yo porque siempre tengo que pensar que el otro está con el virus. Entonces, bueno, va a ser una forma de tomar conciencia, chicos, el hospital, los trabajadores de salud no dan más, está colapsado totalmente. Esa gente también necesita un respiro, por favor. No veníamos tan cascoteados como hace mucho tiempo. No sé si hubo novedades. Sabemos en las condiciones en las que está. No sé si hubo novedades con el caso de la jefa de enfermeros del hospital. Sati, que estaba internada en la clínica, me parece. No sé si se han enterado. No sé absolutamente nada. Sí sé que ayer falleció una persona muy joven, creo que 50 y pocos años. Y bueno, lamentable, siempre todo, cada uno de las despedidas seguramente de un ser querido en el marco de la pandemia y el coronavirus. Y hay que cuidarse, chicos, ¿qué vamos a hacer? Quizás es como decían las chicas, ¿no se podrá hacer algún mensaje, no sé, que dé más miedo? No sé, algo que pare esto, por favor. Tenemos que tomar conciencia. Bueno, y con esa última frase de Andrea, tenemos que tomar conciencia, podemos dejar esta primer parte del noticiero para ir a una musiquita y después seguimos con la otra parte de noticias regional y nacional, ¿les parece? Perfecto, Milton. Voilà. Voilà. Yeah. I'm only coming out to play. Nothing more that I hate in this life. The wrong impression, I only have one to make. You can open your palm, waiting to catch a break. The cards will fall where they may. And what about me? I believe in fate. They wanna know where I'll be in 5. But what about today? What about tonight? Only one at a time. So precious. It's yours, it's mine, only one at a time. My life, my life, yeah. Am I wrong to assume if she can't dance, then she can't ooh, yeah. Am I wrong to say if she can't dance, then she can't ooh? Hey, I never wanna waste your time. My life, so precious, is yours, is mine. And look at the time, my God. So precious, is yours, is mine. Only one at a time. So precious, is yours, is mine. Only one at a time. My life, my life. Clock, pants around the globe with disco 54. I stare you in the eyes, spin you on your toes. Music and music without soul. Filling the top rows, shot through blindfolds, pass the nitro, rock the love boat, get high to get low. Kill the Merlot, stab in your fast boat, you pick up, we gon' go. one some more, we rest and encore. Do that, break you off in your Kit Kat cat. Never seen no one this gorgeous. Pay your whole damn mortgage. But when you look at the time, hey, still you the one on the mind, hey, still you the topic of the prime, hey. Thank God that it's Friday, tonight let's be the life of the party. It's nothing to me, get up and move your feet. I never wanna waste your time. My life, so precious, is yours, is mine. And look at the time, my God. So precious, is yours, is mine. Bueno, ahí vamos con un tema de Anderson .Paak que nunca lo habíamos pasado y que nada, tiene toda la onda Anderson .Paak. Se llama en realidad Brandon .Paak Anderson, nacido en Oxnard, California, el 8 de febrero de 1986, es muy joven, y bueno, es un cantante, compositor, rapero, baterista y productor estadounidense. O sea, toda esa música que escucha, él canta y toca la batería, cosa que es una cosa totalmente compleja, muy, muy jodido, muy difícil. Tiene muchísimo talento, se los recomiendo, Anderson .Paak. Bueno, era quien inauguraba acá nuestra sección musical. Y ahora vamos a seguir a nuestras noticias regional, nacional. Vamos a hablar un poco del desalojo de Guernica, de las mesas de barrios populares, que salieron con su repudio. Pero para esto tenemos a nuestra compañera Shir, que nos puede esclarecer un poquito. Hola, compas, ¿cómo andan? Yo no había saludado al comienzo, así que ahora me sumo a... Ah, de verdad, hola, ¿cómo te habíamos saludado? Día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, bien, che. Bueno, volvemos con una noticia no muy feliz, en realidad, pero bueno, tiene que ver con los desalojos que se estuvieron dando en estos días en Guernica, donde la Mesa de los Barrios Populares repudiaron la represión y hicieron una concentración esta mañana. La Mesa de Barrios Populares de Viedma difundió un comunicado y anunció la concentración que se dio para el día de hoy en varios lugares del país. Hugo Aranea, integrante de la CTA Autónoma y de la Mesa de los Barrios Populares, expresó que esta es una concentración para analizar también qué es lo que va a pasar en Viedma, y añadió que nos reuniremos para expresar el repudio a esta expresión violenta y en solidaridad a las familias que se han quedado en la calle. Esto no está desligado de lo que viene sucediendo como una línea política y una fuerte ofensiva de los defensores de la tierra y la propiedad privada como una expresión que se va viendo a nivel nacional, señaló Hugo Aranea. Y en el comunicado dijeron, repudiamos la expresión y el desalojo en Guernica. En Guernica hay una represión en toda regla, con persecución y saña, con Berni a la cabeza y el aval de un discurso tanto oficial como opositor de que toda recuperación es ilegal y debe considerarse un delito. Repudiamos la decisión del gobierno de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, de no darle continuidad a las negociaciones y habilitar la represión. Reiteramos lo que venimos diciendo como mesa, la problemática habitacional requiere de proyectos de integración, de políticas públicas, de tierra y de vivienda que han sido demasiado postergadas, y de no culpar y criminalizar a las familias más desprotegidas que recuperan un pedazo de tierra para vivir. En tal sentido, también se señaló con preocupación y repudio la política provincial con la gobernadora Arabella Carreras asumiendo la política represiva como única reacción y una situación de creciente intimidación en toda la provincia. Libertad a los detenidos, solidaridad con Guernica y todas las recuperaciones, la tierra es para quien la habita, dice Hugo Aranea, quien, bueno, difundió ese comunicado desde la CTA autónoma de nuestra ciudad. La verdad, excelente, un tema difícil, súper complejo. Estos días se vienen viendo en un montón de medios todo lo que viene pasando, sobre todo también está ocurriendo de manera muy violenta hacia las mujeres y los niños, que son la mayoría de los habitantes de estas tierras que se están ocupando, porque la verdad es que no tienen dónde vivir, no hay más que eso para decir, ¿no? Entonces, bueno, se difundieron imágenes, la verdad que todo... Ayer fue un día horrible, la horrible. Verdad, sí. Ver todas esas imágenes, los noticieros, la mujeres verdad, mira... Mujeres con sus colchones, con los niños, ¿no? No, tristísimo el panorama, tristísimo, y bueno, viste que a Río Revuelto... muchos han sacado también tajada de esta situación, así que no, la verdad, ayer fueron esos días que no querés mirar tele, que no sí. Querés más que leer, informarte y sacar vos tus conclusiones, bueno, cada uno tiene sus lineamientos ideológicos y políticos, ¿no? Como para sí, tomar claro. Posición sobre esto, ni siquiera hoy veía memes, chistes, estamos todos locos, Dios mío. La verdad que respecto al tema de la usurpación, no, horrible, horrible la toma, sí. No me gustó para nada. Más allá de que sea una problemática compleja para analizar y todo, nosotros como radio, como escuela, repudiamos totalmente la violencia como medio, ¿no? Y la represión claro. Como medio para, porque no solucionan los temas, no. Sí. No solucionan no, los no temas. Exactamente. Sí, señor. No se abre otras posibles alternativas que siempre hay antes de llegar a estos puntos donde la mano dura, digamos, aparece, viste, como salida, vulnerando siempre a los más pobres, ¿no? A los más necesitados y a los que no tienen acceso a la tierra. Totalmente. Aparte, es una línea que se está mostrando. Sí. Todo a nivel nacional, tanto oposición como oficialismo, ¿no? La defensa de la propiedad privada con mano dura, sí. No, es tremendo, ¿no? Cuando pensamos que nuestro país, el problema de la propiedad privada, bueno, arranca de la constitución del Estado-Nación y toda la matanza de los pueblos originarios, la distribución de la tierra y la venta de millones de hectáreas a extranjeros, y bueno, tampoco se habla de eso, solamente se hablan de los pobres. Y fíjense lo que pasa en Bariloche, en la zona andina. Exactamente, claro, tal cual. Sí, sí, entonces, sí. Entonces, bueno, nada, repudiable todas las acciones de ayer. Así que bueno, teníamos que también informar a la audiencia. Seguro. Y bueno sí. Fíjense cómo son las luchas, esta gente que también lucha por su tierra y demás, ¿no? Y fíjense hoy, en contrapartida, qué sucede con el gobierno de la provincia de Río Negro. Justamente la gobernadora Arabella Carreras lanzó para nuestra provincia suelo urbano, que es un plan que va a facilitar el acceso a la tierra con servicios. A través de esta política pública, el gobierno de Río Negro buscará poner a disposición a un mínimo de 12.000 lotes en los próximos 5 años. Para dar solución habitacional a las rionegrinas y rionegrinos. Bueno, esto quizás suena justo ahora, surge esto, ¿no? Este plan habitacional y de lote y de no sé cuántas cosas. Bueno, son realidades que surgen, creo yo, porque empezó a sonar esto de la gran necesidad de esta gente que hoy no tiene un pedazo de tierra. Es terrible. Así es tremendo. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla ese plan y después si tenemos más tiempo también. Sí, seguro. Y bueno, si quieren pasamos un poco a información sobre la escuela y sobre nuestros estudiantes. Maga, la canal está por ahí, si nos quiere comentar un poquito de las novedades o a ver. Hola. Sí, sí, acá estoy. Estaba escuchando atenta a lo que iban compartiendo y también repudiando totalmente estos hechos sucedidos ayer. Y nada, y esperemos a ver cómo se va a ir resolviendo estos días también, ¿no? Y qué sucede acá en Viedma, que también tenemos varias situaciones parecidas. Con respecto a la escuela, contarles, hemos empezado a activar las actividades de con los chicos de sexto, así que, bueno, primero el miércoles yo no estuve compartiendo el programa porque participé de un encuentro con modalidad virtual de la red de huerteros de Viedma Patagones, que se está empezando a conformar. En esta oportunidad, bueno, lo organizaba la Huerta Comunitaria de Fátima y la UTEP, que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y se convocó a diferentes referentes de las huertas periurbanas de acá de la ciudad. En principio éramos todos de Viedma, que se están conformando y empezando a organizarse, ¿no? Bueno, estuvimos nosotros desde la escuela, yo en representación del área, y estuvo Iris con un poco, este primer encuentro fue como para conocernos y saber quiénes somos los que estamos por ahí trabajando con la temática, y empezar a generar acciones en conjunto. Así que bueno, este fue el primer encuentro, el próximo va a ser el 11 de noviembre, y ahí bueno, vamos a tener un poco más de información y ver qué se va a ir definiendo. Pero bueno, en principio eso, celebrar esta red que comienza y bueno, nos va a traer un montón de cosas buenas, ¿no? Para la ciudad. Qué bueno, pensar, Magula, que el año pasado... Pues la otra... Pensar que el año pasado justamente las proyecciones eran esas, ¿no? Empezar a iniciar una red de huerteros periurbanos acá en la comarca, sí. La región. Que, pero bueno, justo después por todo lo de la pandemia y todo, se había... Pero era una de las Sí, era una de las líneas que nosotros teníamos desde como área para poder trabajar y aportar, ¿no? Con vos, Milton, junto con los chicos y las chicas de sexto. Así que, bueno, celebrar esto, que se empieza a gestar esta red y que seguramente el año que viene vamos a estar participando con las chicas y los chicos, ¿no? Así que, bueno, y también contarles que ayer estuvimos también con Iris en la huerta de Fátima, porque los proyectos ya empezaron a caminar y están en la etapa de ejecución. Algunos un poco más avanzados, otros todavía están ahí comenzando, pero bueno, ayer hicimos el trasplante de lechuga y acelga, que nos acercaron dos estudiantes porque ya tenían en las bandejas, ya estaban listas para el trasplante. Así que fuimos, una jornada súper linda, aparte de la mañana estaba hermosa, participaron chicas que están que son parte de la huerta, junto a Pablo, que es un poco uno de los coordinadores, y quedamos en que la semana que viene probablemente hagamos un recorrido por otras huertas, porque como nos quedaron algunos cultivos, porque no alcanzaban el espacio, así que capaz que los vamos a llevar. Así que bueno, ahí después les vamos a contar también cómo va eso. Buenísimo, cuántas novedades, tremendo, de la escuela en estos días. Sí. Un espectáculo. Bueno, ya pasó el noticiero, se nos fue el noticiero. Así que vamos a tener que dar cierre con una música. Se nos fue el noticiero, se nos va. Adiós, noticiero. Chao, Nati. Chao, noticiero. Hola, hola. Me Bueno, ahí estábamos con la banda Clubs, Clubs, que es club con Z al final, como club, que son de México, son de Monterrey, la ciudad de Monterrey. Bueno, como pueden escuchar, tienen fusión de electropop, funk y R&B. Y la característica de esta banda es que dice que fueron un proyecto que nació gracias al internet, que se dieron a conocer gracias al internet, porque en la Ciudad de México había mucha violencia en esas épocas y no había muchos lugares para tocar físicos. Así que, bueno, tocaban por internet, subieron los videos y un productor los vio y, bueno, a partir de ahí se dieron a conocer por esa vía. Así que estaba muy buena esa banda, Clubs, se la recomiendo. ¿Qué, banda argentina o banda mexicana? Mexicana, de Monterrey. Ah, mexicana de Monterrey. ¿Son argentinos? No. Es la onda electropop, indie, que por ahí suelo traer, que por ahí en muchos lugares son similares, pero cada uno tiene su toque personal, ¿no? De México. Así que, bueno. ¿A estos no los viste, a Clubs? ¿No los viste? No. ¿En México? No, ¿los vi en México? Recital, no, chamaca. Cuando estudiaba en México. No, chamaquita, exacto. Órale. Órale, vamos al Abriendo Coco, órale. Hoy la clase es en tu casa. Abriendo Cocos. Así que hoy tenemos viernes de Abriendo Cocos y seguimos en la línea de las huertas y de los cultivos. Así que nuestro momento educativo hoy es Huerteando en Cuarentena, que hace Juli siempre con productoras, entrevistando productoras, y vamos a ver qué nos cuentan hoy. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio El Refugio. Hoy tenemos una nueva participante del colectivo agroecológico que nos va a tirar unos tips de lo que podemos cultivar en esta estación. Ella es Normi y nos va a contar sobre el cultivo de papa. Hola, Normi. Hola a todos. Yo soy Norma. Estoy trabajando con papa y tomatitos cherries. Y bueno, les voy a hablar de la papa. Bien. Hice papines rosados y papa las comunes. Si quieren hacer una huerta de papa, hoy en el momento pueden ir a comprar a un negocio esas papitas chiquitas que ya no las van a vender, no sirven para comerlas, las plantan a medio metro con mucha tierra que pueda tirar raíz y hacer tipo un montículo de tierra. Claro, una tierra bien fértil que sea, porque no sea dura, porque tampoco te va a dar. Y de una papa te pueden salir hasta 30, 40 papas. Mira vos, ¿y en qué tiempo más o menos salen las papas? Si plantás ahora, entre 10 días o 15 ya están afuera las papas. Y las comunes que siempre solemos consumirlas, te tardan un poco más. Pero hay papines que son más rápidos, te salen antes. Buenísimo. Comer. ¿Y necesitan mucha agua? No. Ah, bien. No, mucha agua. Si no se pudre. Sí, se pudre. Bien, bien. Bueno, ahí estábamos con el cultivo de papa. Saben que lo pueden conseguir en cualquier verdulería que vean unas papitas, las compran y así como las compraron van al patio y hacen lo que dijo Normi. Ahora, ¿qué otro cultivo dijiste, Normi, que estás por hacer? Cherries. Si no tienen plantines para ahora para plantar, sé que hay plantines para comprar, pero están un poquito elevados de precio. Entonces, lo que pueden hacer lo más fácil, ir a una verdulería, te comprar unos 2-3 cherries, lo que a vos te guste, porque hay de colores, hay rojo, de todo. Hay amarillos también. Sí, hay de todos colores. Y conviene elegir siempre los tomatitos cherries por ahí más grandes, ¿no? Sí, más grandes y maduros que están. Asegurarte que estén maduros para que buena semilla. Bien blanditos. Claro, los partís, los lavás la semillita, bien lavadita, y después ya lo agarrás, lo pones en donde vos quieras hacerlo, en el suelo o una maceta. Bien. Te salen más rápidos, porque si lo resecas, te tarda más en hacerte. Ah, o sea que no hay que sacar la semilla y dejarla secar, sino así como la sacás, la pones. Bien lavadita, la pones y listo. ¿Y qué distancia tendríamos que poner estas semillitas? A un metro, porque tira mucha rama, y después la tenés que atar, porque son de... ¿Tipo enredadera? Sí, de alto crecimiento y... Tiene muchos bracitos y los puedes atar con unos palitos, unos hilos, para que te venga bien. En una maceta también, te pueden venir. ¿Y agua? No mucha agua tampoco. Tampoco si mucha no, lo toma hongo a la raíz y se te seca. y se seca. Bueno, buenísimo. Ahí estábamos con los tips de Normi. Nos hablamos en la próxima edición de Huerteando en Cuarentena. Un abrazo para toda la comunidad del Juncal y de Viedma. Qué grande, Normi, Juli, buenísimo. Oh, vos sabés que fui a verla a la chacra. ¿Eh? ¿No escuché? Bienvenida, Normi. Sí, sí, le dije, che, Normi, ¿te animás a que te haga una entrevista? Sí, me dice. Bueno, joya, ¿qué plantaste? ¿Qué fue lo último que plantaste? Papa, me dice, buenísimo. Yo de la papa no lo sabía, pensé que podías de una papa, vieron que por ahí salen unas raicitas, cortar esos gajitos así y plantarlos. Pero no, ella dice que si haces eso se te pudre, que tenés que poner la papa entera. Y por ahí vieron que en el último fondo del tarro, ahí en la verdulería, quedan algunos papines medio chamuscados, medio ya feitos. Bueno, esos son los que habría que elegir para empezar con la huerta de papa. Los dos cultivos que dijo los puede hacer cualquiera. Va a la verdulería, se trae unos tomatitos cherry, los que más le gusten. Hay unos que son muy dulces. Y puede plantar papa e intercalarlo con el tomate cherry. Así que muy buenos los tips de Normi, me re gustaron. Qué grande. Y nada, re agradable, como todas las productoras que voy a visitar. Son, ¿puedo hacer un aporte, Juli? Sí. Diga, ajá. No, André va con delay. Llega hasta la quiaca. La quiaca. Ese aporte me encantó. Buen aporte. Muy bueno. Che, yo tenía un aporte también, Juli. A ver. Una vez vi que un amigo plantaba papa con las ruedas de autos, o sea, ponían ruedas de autos y tierra, y ponía las papas ahí adentro. Después, a medida que iba creciendo, ponía otra rueda arriba y con eso ahorraba espacio. Y llenando una rueda y con tierra, una rueda con tierra, y después sacaba un montón de papa ahí. Sí, sí, eso hay que eso está bueno, hay que tenerlo en cuenta, que hay que hacer un buen montículo de tierra, ¿no? Y la papa tiene que crecer lo más cómoda posible. Por ahí en tierra dura le cuesta un poquito más. Pero la de las ruedas acá es muy buena. Porque... Tengo acá a alguien que quiere hacer un aporte de su experiencia. Y bueno, el año que yo estaba, cuando era chica, que mi papá hacía quinta, toda esa cosa, y daba vuelta a la tierra con una rama, con una racha de rama y con un caballo. Y nosotros arriba para poder asentar la rama, para poder que levantara la tierra. Y ese le tiraba la semilla y salía todo, claro. Unos repollos, zanahoria, de todo sembramos y después salía todo. Yo tendría 10 años, hermano, tenía 10, 12 años tendría. Yo sabía ayudar a mi papá porque no teníamos nada. Hacía quinta y una quinta, pero quinta, las flores, cómo salían. Todas claro, esas cosas. Eran esas quintas de antes, con muchas flores y muchos cultivos. Claro, y después no había nada para, viste, que para poner en la planta, nada, pero yo no sé cómo hacía mi papá, pero se largaba acá fruta, toda esa cosa, viste, lechuga. Era un sabiondo de la naturaleza, porque ponía flores, hacía el equilibrio ahí, entonces ya no tenía que combatir ninguna plaga. Claro, nada, y si le ponía una, que sea una tira, un trapo, una bolsa, con una planta, y esa lavanderita que hacía todo, no permitía ni un pájaro que le coma la planta, toda esa cosa lo hacía, pero sabíamos tener verdura, pero era un piso muy duro, pero él tenía que trabajar mucho, mi papá ahí sabía trabajar. Estábamos sí, pero bueno, tierra, antes... Y ahora yo creo? Siempre le digo, yo le digo, pero allá se hacía entre la piedra, se hacía todo eso, le digo yo. Y después no se curaba la planta, esperaban que lloviera, por lo menos para que nazca la planta. Nacían, enseguida llovía un poquito, ya la planta venía brotando. después se regaba con el agua vertiente que salía por abajo la tierra, con eso, no esperaban ellos que lloviera, toda esa cosa, y hacían surco, toda esa cosa para regar a donde estaban las plantas, y cada verdura que lo comíamos nosotros, el único para comer era la verdura, pero después pan y toda esa cosa no conocíamos, ni una cosa conocíamos, ni la carne conocíamos la carne de liebre. Qué pena que no le pueda hacer una entrevista para Huerteando en Cuarentena, porque tendría mucha información. Cuando quiera. Bueno, gracias por tu aporte, Jero. Me encantó. Me encantó que te hayas criado con esta comida. Chao, Jero. Gracias, Jero. Gracias. Grande, la Jero, ¿eh? Espectacular ese aporte. Que se acuerde, ¿no? A los 10 años hacía eso. Genia, Jerónima. Estaba acá atenta. Cultivaban entre la piedra y con el agua de lluvia y mirá, no necesitaban ni químico, ni remedio, ni nada, ninguna porquería que se le echa hoy en día a la planta. Mirá, y así te que... decía, allá entre las piedras se refiere al Caín, y cuando ella tenía 10 años, ahora tiene 85. Así que, hace mucho. ¡No! ¡Fua! ¡Tremendo! Cómo se laburaba ahí, ¿eh? No, nosotros no nos podemos quejar. Se comía sano antes. Julieta, vos sos una bebé de pecho al lado de Jerónima. Sí, olvídate. No olvídate. Se terminó de huerteando en cuarentena. Muchas más. No. Se deprimía. Ponía re mal. Muchas gracias a la Jero y a vos, bueno, Juli, también. Andrew, anda por ahí. No, viene con sí, quería hacer el aporte de mis cáscaras de papa. Yo las puse en un bidón viejo que tenía, las puse. Me decía mi abuela también de que metés las cáscaras ahí y te va a salir las plantas. Y este aquí que me están saliendo con cáscaras, Juli. No te puedo creer. Ah, pero una gana de salir, tenía esa papa, pero... La super papa. No, porque ella me decía, yo siempre tenía un tarrito, que qué sé yo, entonces lo pelaba las papas y eso iba para las papas. Y después tenía papa, decía ella, ¿viste? Al costado de su ventana de la cocina. Esas ventanas cuadraditas viejas, ¿vieron? Esas de madera. Bueno, ella del otro lado, y tenía siempre papas. Por eso te digo, el otro día probando con ese bidón, digo, voy a tirar a ver qué pasa. ¿Y qué pasa? Que me están saliendo las plantitas. ¿Qué les parece? Ay, aparte está muy bonita. Otra que papines. No la sabía esa, ¿eh? De la cáscara. Sí, está muy linda. Prueben. Andrew, prepárate para la próxima entrevista buscando en cuarentena, ¿eh? Que te voy a tener ahí con tu... Andrea con sus cascaritas. Esa papa tiene más ganas de salir que nosotros a tomar una cerveza. No, bueno. Seguimos. Muchísimas gracias por el Abriendo Cocos. Y se nos fue el Abriendo Cocos también. Chao, Abriendo Cocos. Vamos con una musiquita. No puedo verte bailar. Sola, sola, sola, sola. Bueno, ahí sonaba entonces la musiquita que preparó Milton para esta parte, ¿no? Del segmento del fin de Abriendo Cocos. ¿Este era Bailar Sola de Valdés, compañero? ¿Estás por ahí? Sí, era, perdón, justo que me habían venido a ver el lavarropa, se me había roto. Sí, nada que ver, justo, pero no te lo podía hacer. Pensé que se había ido a tomar la cerveza que tanto esperaba. No, no, que me tocó el timbre el señor ahí, justo estábamos evaluando una cosa de lavarropa. Che, esta banda sí, es Valdés, es un dúo de hermanos de Edu y Pancho Valdés, es también pop electrónico de Córdoba, formado en Córdoba, ya habíamos puesto un par de canciones a lo largo del año. Y bueno, trabajan con una discográfica de ahí de Córdoba, se llama Del Bosque, Discos del Bosque, así que bastante independientes son y nada, la rompen los pibes. Así que, bueno, entramos ahora al Tutti Frutti. Entramos al Tutti Frutti. Stop. Tutti Frutti. El Tutti Frutti de la ESPA. Y llegamos al Tutti Frutti de la EFA. Y bueno, este día no tenemos justo el programa de ESI, tuvimos una complicación con el audio, pero tenemos una noticia bárbara también de nuestro estudiante Octavio, que fue como convocado para... Nuestro colaborador. Sí, exactamente. Nuestro alumno, nuestro compañero de tareas, porque recordemos que él tiene su micro acá, que es muy importante para nuestro programa. Sí, con el mundo de Octavio, se ha hecho famoso parece. Tenemos un nuevo cuento que nos ofreció del Azabache, y después le vamos a contar una noticia, después del cuento. Así que Gastón, si tenés... la lectura de Octi. ¡Hola a todos! Bienvenidos al mundo de Octavio de Arreo el Refugio. Soy Octavio y hoy les voy a leer Azabache de Ana, Seúl, mi primer hogar. Aquí va. El primer lugar que recuerdo bien era un prado vasto y placentero, con una laguna de agua clara. Algunos árboles proyectaban su sombra sobre esta laguna, en sus profundidades crecían juncos y lirios. Por encima del seto, desde un costado podíamos contemplar un campo arado. Desde el otro, la entrada de la casa de nuestro amo, situada a la vera del camino. En la parte alta del prado había una plantación de abetos. En la parte baja, un arroyuelo que corría entre empinadas riberas. Durante mi juventud viví de la leche de mi madre, ya que no podía comer pasto. De día corría a su lado, de noche más tendía cerca de ella. Cuando hacía calor, acostumbrábamos descansar junto a la laguna, a la sombra de los árboles, y cuando hacía frío nos refugiábamos al calor del acogedor cobertizo situado cerca de la plantación. En cuanto crecí lo suficiente como para comer pasto, mi madre comenzó a salir a trabajar de día para regresar al anochecer. Sin incluirme yo, había en aquel prado 6 jóvenes potros. Eran todos mayores que yo, y algunos casi tan grandes como caballos adultos. Yo solía correr con ellos y me divertía en grande. Solíamos galopar todos juntos alrededor del campo y a toda la velocidad posible. A veces nuestros juegos eran bruscos, ya que a ellos les gustaba morder y patear todo, tanto como galopar. Un día un día en que las patadas me rodearon, mi madre me llamó con su relincho para decirme: presta atención a lo que voy a decirte. Estos potros que vienen aquí son buenos, pero como son potros de caballos de tiro, es natural que no haya aprendido muy buenos modales. Tú eres de raza y fuiste bien criado. El nombre de tu padre es famoso en estos parajes, y tu abuelo ganó 2 veces la copa en las carreras de Neomarket. Mientras tu abuela tenía excelente carácter. En cuanto a mí, creo que nunca me has visto patear o morder. Espero que crezcas bueno y amable y que nunca aprenderás malos modales. Trabaja de buena gana, levanta las patas al trotar y nunca muerdas ni patees ni siquiera por juego. Jamás olvidaré el consejo de mi madre. Era una yegua vieja y se veía muy entrenada por nuestro amo, que solía llamarla Bonita, y aunque su nombre era Duquesa. Ha sido todo por hoy. Volvemos a escuchar el otro miércoles. Saludos al Pama Pum por arriba de arriba el refugio. Cuídate, usamos tu boca y quédate en casa. Gracias, Octi, por el hermoso cuento que nos contó. Azabache se llama el cuento. También conocida como Belleza Negra, título original, el Black Beauty, es una novela de 1877, escrita por la inglesa Anna Sewell. Esta novela fue compuesta en los últimos años de su vida, durante los cuales estuvo confinada en su casa por invalidez. Mirá vos. Y bueno, la autora tuvo un éxito muy, muy temprano, pero murió solo 5 meses después de su publicación. Así que bueno, Azabache es uno de los libros más vendidos de todos los tiempos, y siempre trató de educar acerca del bienestar de los animales, y expone a la vez también cómo tratar a la gente con amabilidad, simpatía y respeto. Así que buenísimo el cuento que nos trajo Octi. También tenemos noticias de Octi, ¿no, Maga? Así es. Bueno, una muy buena noticia que ya anunciábamos hoy. Se ha convertido en un booktuber, Octavio Torres Pereira. ¿Qué? Y ¿qué? Vamos a booktuber. Booktuber. Googleame booktuber, por favor. ¿A ver? ¿Sí? ¿Listo? Obvio que existe. Mientras ustedes van buscando, yo les voy a leer algo que la mamá de Octavio, Alejandra, nos compartió en las redes, y está bueno el mensaje, así que vamos a transmitirlo. Dice: con gran orgullo compartimos la maravillosa experiencia de Booktubers, en la que Octavio participó gracias a la invitación de la maravillosa escritora rionegrina Mariana Risuto, junto al proyecto provincial Haciendo Escuela, acompañado por Valeria Geoffroy, nuestra Vale, querida, Cintia Úbeda, el escritor Ezequiel Epifanio. Y bueno, este es el resultado de varios días de estudio y lectura para poder brindar un mensaje de amor a las letras y a los libros. Un paso gigante en la vida de Octavio y en su transitar por la adolescencia en pandemia. Nos dice: bueno, ojalá que les llegue a todos los estudiantes de la provincia de Río Negro con el mismo amor y esfuerzo con el que se realizó la presente producción. Y bueno, agradece, ¿no?, a todos las personas que lo acompañan, rehabilitadores, profes, terapéuticos, y a nosotros, que en realidad nosotros somos los más agradecidos por tener a Octavio con nosotros. Así que, bueno, contarles esta buena noticia. Está el video en la página del Ministerio de Educación, ustedes pueden buscar, Haciendo Escuela se llama el programa, y ahí aparece este video que realizó Octavio Torres Pereira. ¡Vamos! Y desde todo el equipo de Radio El Refugio, ¿eh? Un abrazo gigante, sí, a él y a su familia, que permanentemente trabajan para que Octavio esté en nuestros micrófonos, a pesar de la pandemia, a pesar de que no podemos estar en nuestros estudios. Y se hizo conocido a partir de su mundo de Octavio. ¿Saben, sí, que es un booktuber? ¿A dónde llegó el mundo? Decime que es un booktuber. Booktuber, bueno, yo voy a ser de la profe de inglés hoy. Book Book viene de libro y tuber viene de youtuber. Digamos, los booktubers son los lectores que reseñan libros en video y los suben a la plataforma de YouTube para compartir sus opiniones, apreciaciones y recomendaciones de lecturas entre sus pares, creando comunidades de lectores. Así que es como un influencer de libros y de lectura ahora. Ah, bueno, es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, desde Radio Refugio con los videos de Octavio. ¡Qué bueno! Claro, ya vos. Claro, pero claro, se suben a YouTube. Esa es la, claro, la diferencia. Hacen una comunidad ahí a través de la difusión por YouTube. Pero, mirá vos, hoy aprendimos algo nuevo. Sí. Y Octi ya está ahí inmerso en el mundo de los booktubers. Sí, bueno, pueden ver el video, esta producción que él hizo, está en el Facebook, lo han compartido, pero si no, entran a la página del Ministerio de Educación, a este programa Haciendo Escuela, si no le pifié, y ahí está el video. Excelente, buenísimo, gracias por la info. Y nos vamos a una pausa musical y después seguimos con el efemérides de hoy. Thank you. Bueno, ahí escuchábamos también por primera vez en nuestro programa a Parcells, que es una banda también electropop australiano, conformado por 5 integrantes, que nacieron en la ciudad de Byron Bay en el 2014. Bueno, ahora ellos se encuentran en Berlín, Alemania, y ya están también repegando por todo el mundo. Y bueno, tiene muy lindos temas, también se nos viene a escuchar medio de así de este estilo, funk, pop. Así que, bueno, para darle un poquito de variedad, ¿no? Pasamos por Australia, por Estados Unidos, por México, anduvimos por un par de lugares. Tremenda cantidad de música has traído, compañero. Así que está muy bien. Bueno, llegamos a las efemérides. No podemos decir un día como hoy porque no está la profe Vanina, Estela, pero lo podemos hacer entre nosotros a las efemérides. ¿Qué les parece? Sí, las hacemos entre nosotros, sí, compartimos. Sí, Milton, hoy es un día muy importante. Seguro. Bueno. Tengo acá para compartir que hoy, 30 de octubre, bueno, tenemos varios hechos de importancia, que está bueno. En 1910, les cuento que, el 30 de octubre de 1910, en Orihuela, provincia de Alicante, nace Miguel Hernández, uno de los más famosos poetas españoles. Conocido, preso del franquismo desde el final de la Guerra Civil, ¿sí? Y sus obras poéticas abarcan algunos títulos como Perito en Lunas, El Rayo que no Cesa, Viento del Pueblo y Nanas de la Cebolla. También es el cumpleaños de Diego Maradona, nació en 1960 en Villa Fiorito, el más grande, dice acá, futbolista de la Argentina que brilló en Argentinos Juniors, Boca, Napoli y la selección argentina, por supuesto. ¿Qué más tenemos? Bueno, hay un montón de cosas. También en 1983, un 30 de octubre, Raúl Alfonsín, el abogado y ex legislador radical, Raúl Alfonsín, fue electo presidente de la Nación con el 51,75% de los votos en los comicios que marcaron el retorno de la democracia, luego de 7 años y 6 meses de una dictadura cívico-militar responsable de múltiples crímenes de lesa humanidad y de una crisis económica y social. La vuelta a la democracia, digamos, ¿no? Bueno, por ahí, si alguien quiere comentar algo sobre eso, también está bueno. Otro tema importante, o nacimiento importante en este caso, el 30 de octubre de 1938, nació Héctor Larrea, en la ciudad bonaerense de Bragado, periodista, locutor y presentador de televisión, ¿sí? Figura emblemática de la radio argentina, quien ganó 15 premios Martín Fierro. También se celebra el Día Nacional de la Educación Física en conmemoración de la fecha de 1939, en la que se creó el Instituto Nacional de Educación Física, que incorporó esta disciplina en todas las escuelas del país. Tengo a mi vieja y a mi hermana, profesora de educación física. Voy a tener que mandar un saludo. Ahí está. Mira qué bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, Milton. ¿Por qué bueno? Y no, pues yo no, soy. Se fue para otro lado. Yo me fui para otro lado. Yo me fui para otro lado. Vos sos el bohemio de la familia. Está muy bien también, igual. Ey, yo soy un deportista tremendo. También. Yo soy un deportista tremendo. ¿No saben también de mi? No me digas. Sí, ahora estoy medio tirado. Ah, sí. ¿Usted qué hace? Además de hacerme la guitarra, bien, bien, entonces. Yo jugaba al vóley en Estudiante, de La Plata. ¡Vale! Uh-huh. Era que tocaba la guitarra para concentrar. Con el bombo y la cosa. Claro. El que hacía las canciones de la tribuna, che. Claro, era el compositor de la mascota del equipo, sería. Sí. No, bueno. Esas eran las novedades de un día como hoy, pero de otros años, de las efemérides del 30 de octubre. No sé si alguien quiere decir algo, compartir algo más. Buenísimo, sí, no, me encantó. Variadito, desde variadito. Escritores hasta el cumpleaños del Diego, hasta... así que bueno, el Diego la con toda su complejidad. Sí, rescatamos al Diego, ¿no? Con toda su complejidad. Y bueno, hoy nos metimos nosotros en el rinconcito de la profe. Sí, eso iba a decir. Yo tengo algunas, digamos, cuestiones encontradas con esto de mencionar el cumpleaños de Diego Armando Maradona, pero bueno, no lo podemos dejar de decir, digamos. No, solamente, pero más vale. El Diego, que tiene también todo su lado también, ¿no? Misógino, machista y, exactamente, y todo lo que se quiera, pero también al mismo tiempo siempre se ha mostrado al lado de los movimientos populares, de todo lo que nosotros también pregonamos, así que bueno, en toda su complejidad, exacto, con todas sus contradicciones, lo vamos a celebrar, sí, claro, obviamente, porque siempre tiró para ese lado también, así que bueno, no sé, ya nos vamos, ya terminamos. Nos tenemos que ir, se termina nuestro pum para arriba del día viernes. Y sin poder. Se fue el 53, sin saber qué es el 53. Ay, es verdad. Hoy no. ¿En La Plata? En La Plata debe ser una calle. Calculo el barco, el barco. Muy bien, Maga, gracias por ese dato. Bien, Maga. Para replantear al pelado. Era el barco al final. Bueno, que tengan un lindo fin de semana. Y bueno, igualmente. Buen fin de amigos. Nos veremos el lunes. Hoy es viernes. Dale. Así el viernes, es. Mi cuerpo lo beso sabe. Beso grande para todos. ¡Buena! El último. Y el último. ¡Apa! ¡Les! Ya no aguanto esas imágenes de niños blancos y ojos azulinos. Esa voz que se les quebró y sus labios seduciendo matutinos. Y yo, negro de amor, ni niño, ni rey señor. Antes de los españoles nadie te amenazaba con sus juicios. Este tiempo no es virtuoso, no debemos confundirnos con sus juicios.